y mi sueño se parece. Ya estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Estáis en el 107.3 de la FM, estáis en vuestra radio libre, Radio Cucaracha, desde Oviedo. What to do? ¿Qué queremos? Solo pedimos tres cosas. La revisión de la ley de hidrocarburos, específicamente el artículo 7, que habla de la propiedad del recurso natural, gas en boca de pozo. 2. La industrialización del gas en territorio nacional con plantas de liquefacción y o petroquímicas. No vender este recurso en su estado natural, sino con valor agregado. Y 3. Un plebiscito referéndum para que la elección de un puerto de salida sea decisión de todos los bolivianos y no de una región o una élite. El gas, contrariamente a su naturaleza, se consolidó así en un símbolo para la gente. La lucha por recuperar la propiedad de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque la privatización del sector energético no fue un buen negocio para Bolivia. Entre 1990 y 1995, previamente al conocido proceso como capitalización, los ingresos obtenidos por los hidrocarburos generaron ganancias anuales promedio de 350 millones de dólares al Tesoro General de la Nación. Luego de ser capitalizadas, las empresas del ramo, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, ni siquiera alcanzaron 150 millones por año. O porque las regalías estimadas por la exportación para Pacific LNG, el consorcio que parecía iba a llevarse todo, eran de casi 1.900 millones de dólares por todo el proceso, mientras que a Bolivia le iban a caer poco menos de 190 millones. De hecho, transnacionalizando el proceso, Sánchez de Lozada hizo una visita de trabajo al presidente mexicano Vicente Fox el jueves 11 de septiembre para ir amarrando el negocio en una de sus partes, el surtido de gas para la generación de energía en las plantas mexicanas semiprivadas como destino al sur de los Estados Unidos. Otro motivo. De concretarse la venta, el precio de venta por litro de gas licuado sería de apenas 70 centavos de dólar en boca de pozo, poco menos de 20% del precio estándar en el mercado internacional. O también porque el negociado de la capitalización había sido cuestionado como fraudulento y una muestra ejemplar era que casualmente el 94% de las reservas actualmente conocidas en este país fueron descubiertas apenas después de firmadas las concesiones a las empresas transnacionales. Que con ello y otras triquiñuelas por el estilo se encontraban y se encuentran en una suerte de paraíso fiscal y extractivo. Pero en la gente en La Paz, en El Alto y en Cochabamba, así como en Oruro y Santa Cruz, los jodidos de siempre, también expresó algo más. ¿Va la exportación del gas a acabar con la pobreza, a generar empleos y sanear nuestra economía? No. No, dijeron, durante más de 100 años exportamos toda clase de materias primas y sin embargo nuestra miseria no varió. La economía del Estado es apenas menos pobre que la de Haití. El rechazo a ese proyecto era también una cuestión de dignidad. ¿Qué hacía mientras tanto el gobierno? Pues mientras las marchas se desarrollaban, el presidente desayunaba con estudiantes sobresalientes. Y algo se le salió en su discurso. Este gas tiene que ser exportado. Y aunque sus ministros y él mismo recalcaron todo el tiempo que no había nada definido respecto a los mecanismos, las variaciones en los precios en boca de pozo para tener más ganancias y cualquier otro tema. Esa misma tarde, Ricardo Lagos, presidente de Chile, ofreció todas las facilidades para realizar la venta a través de un puerto chileno. Las demandas de los manifestantes. Al declinar el día, el vocero presidencial, Mauricio Antezana, señaló con toda displicencia: restando importancia a las protestas, somos 8 millones de bolivarianos, aun haciendo números gruesos de la gente que se ha movilizado en el país, ciertamente no alcanza ni el 1%. Está debajo del 1%. Quienes han convocado a la violencia ya tienen que evaluar y tienen que sopesar

corriempe entre los matos y facien cualquier otra cosa que se les ocurriera para divertirse. Ma él podía acordarse de cuanto disfrutaban. Ellos yeren felices, pero los mayores riñíenlos por rir, por correr. Eso nun yos gustaba a los mayores. Los mayores siempre estaban fuinos y nun yos gustaba la alegría de los niños. Nun yos prestaba el sonrío de la risa. Nun yos gustaban les cares felices ni yos prestaba la luz del sol. Por embargo, recordaba que nun fora sina siempre. O mejor dicho, nun sabía si yera un recuerdo de verdad o si yera nada más un sueño. Un sueño que inda soñaba abondes nueches. Un sueño en el que él yera un neñín echao en un biercín de madera y dende allí podía ver cómo somá se acercaba, cómo somá lo añaba en el trubiecu y cómo lo miraba los huellos. Y vía la cara del somá, vía cómo, mientras fixaba los huellos nos del, na so boca dibuixábase una sonrisa. «Mael, Mael», llamó Deva mientras corrías contra el socollacio. «¿Qué es lo que te pasa, né?». La niña llegó onde él y paró un momento a coller fuego, en antes de que con una sonrisa na cara contestai. «Que ya está llegando el día. ¿Qué día?». «Que ya cumplo 14», respondió con entusiasmo, «y ya van poneme el pañuelo en el templo, ya voy a ser mayor». «Y eso ye bono», retrucó él, «pues claro, ¿y es que tú no quieres ser mayor?». «Los mayores están siempre de mal humor, nunca ríen ni xueguen. ¿Pa qué diba querer yo ser mayor?». «Pues tú también vas a hacerte mayor, ¿o quieres seguir siendo un niño pa siempre?». «Pues igual yeme yo seguir siendo un neño que volvese una vieja tristona», contestó revirando el focicu. «Ah, ah, ah», río Deva, «lo que pasa allí es que tienes envidia porque yo soy más grande que tú y que van a ponerme el pañuelo en antes». «Eso no es verdad», berró Mael fadiao. «Sí, sí, sí», cantaba la niña mientras saltaba alrededor de él. «Calla ya, sí, sí, sí», seguía ella, «que calles». «¡Sí, ye, sí, ye!». Y Mael salió corriendo de allí, a lo mejor porque de verdad estaba fadiao, o a lo mejor pa' que Deva no viera les llárimes que empeciaban a nacer nosos huellos. Llárimes de dolor, porque aunque no dixera nada, alvidraba que darreu diba a perder a la su amiga. Thank you. un intelectual bolivariano que terminó sus días como barrendero en la Ciudad de México, Emeterio Villamil de Rada, aseguraba en su obra La lengua de Adán que el paraíso se encontraba en Sorata, una comunidad cercana al lago Titicaca. Pero ahora nos ha baleado duro desde el helicóptero y detrás de la colina, dijo don Carlos Mollinedo. Un dirigente sorateño que vivió de cerca el primer encuentro sangriento entre el pueblo ayamara y los militares. Ahí en Sorata mismo fue donde comenzó esa noche. Ya luego pasaron a Guarisata y balearon nuestra escuela. Ahí van nuestros hijos a aprender para maestros, contó Mollinedo. El viernes por la noche, algunos pobladores de Guarisata vieron pasar dos camiones con soldados rumbo a Sorata. Era el inicio del operativo humanitario comandado por el ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, por el que se rescataría un grupo de casi 1,000 turistas, entre ellos 70 estadounidenses y europeos, varados por casi una semana. Arguyendo un pedido de los embajadores, particularmente de David N. Greenlee, hombre de Washington en Bolivia, el ministro voló en helicóptero a la mañana siguiente hacia Sorata. El despliegue militar había iniciado temprano, el sábado 20 de septiembre. Una caravana militar que reforzaría el rescate vio el amanecer en la carretera de Achacachi, a la altura del cuartel general Asmara de Calachaca, una escarpada colina que es el punto de reunión de los mandos militares indígenas, y entró sin novedad a la capital de la provincia. Luego de unas horas de sortear zanjas y piedras, los militares se reunieron con Sánchez Berzaín, donde anunciaron la liberación de los turistas. A mediodía partió una caravana de camiones y automóviles de Sorata, llevando la paz a los liberados. Pero la presencia del nefasto ministro de Sánchez de Lozada no fue bien vista por los campesinos de las comunidades alrededor de Sorata, que se reunieron y decidieron hablar cara a cara con él. Al momento de acercarse en gran número al funcionario, este optó por escapar literalmente volando en el helicóptero de la Fuerza Aérea Bolivariana que lo había traído. Luego del incidente, los campesinos mostraron la chamarra militar que Sánchez Berzaín olvidó en su apuro. Durante las dos horas que duró el trayecto de 60 kilómetros entre Sorata, ubicada en la provincia Larecaja, y Guarisata, los campesinos hostigaron a la caravana con piedras y trataron de detenerla haciendo estallar dinamita a su paso. A la altura de Yabaya, los soldados acribillaron al comunario Primitivo Curaca, que formaba parte del grupo de hostigamiento. Mientras los comunarios de Guarisata habían reinstalado sus bloqueos y derribaron a golpes de mazo dos puentes en el tramo que comunicaba con Achacachi a unos 20 kilómetros. Al parecer, la caravana, por entre los cerros que cobijan la comunidad, se vio atrapada por una pinza. Detrás estaba el grupo que desde los cerros apedreaba los vehículos y al frente cerca de 2,000 guarisateños decididos a cerrarles el paso. En el aire, Sánchez Berzaín observaba el desarrollo de los acontecimientos y todo indica que fue él quien giró las órdenes, porque luego de un rato aparecieron los militares que habían tomado Achacachi y estaban en alerta en el cuartel del regimiento Ayacucho, acompañados de policías, 5 caimanes, camiones, 5 automóviles y 4 autobuses se dirigieron a tomar Guarisata. Combinadas, las fuerzas de represión contaban en ese momento con alrededor de 500 efectivos armados. De todas partes comenzaron a silbar las balas hacia el pueblo un poco después de las 2 de la tarde. Famosa por aguerrida, como casi todas las comunidades en esa parte del mundo, Guarisata es considerada la Atenas del mundo aymara. En el centro del pueblo se ubica la primera escuela Normal Bilingüe de Bolivia, fundada en agosto de 1931 por el educador indigenista Elizardo Pérez. Sus amplios edificios, que muchos recuerdan el nacionalismo mexicano o la grandilocuente arquitectura del peronismo de los años 40, están adornados con murales, al aceite o en relieve. La Escuela Normal de Guarisata es el orgullo de los campesinos y tesoro nacional por decreto, obra de sus padres y refugio de más de un millar de estudiantes que, venidos de todas las regiones indígenas del país, son los encargados de la educación básica en el campo. De todos modos, también la escuela sufrió el ataque de los militares. Aquí en la entrada, en un puente que llaman Quita Calzón, estaba nuestro bloqueo esa noche, explicó Juan Condori de Guarisata. Estábamos ya organizados el sábado 20, cuando por la madrugada comenzaron a pasar los camiones con soldados que iban, dice, a rescatar los turistas que quedaron atrapados en Sorata. Y ya en el día, eso de las 2 de la tarde, han llegado de Achacachi 5 caimanes llenitos de soldados y otras movilidades. Estaban atajados los milicos, pero cuando llegaron esos refuerzos, prosigue Condori, comenzó la balaquera. Estaba gente de todo el cantón, como el 70%. Reunida a la salida del pueblo, la gente fue provocada por los militares, quienes comenzaron a disparar contra el grupo de jilacatas que estaban al frente del contingente. La gente se replegó hacia los cerros. 2 horas duró ese combate y ya luego dominaron los militares, que se desplegaron desde el puente hasta la escuela, prosigue Juan Condori el recuerdo de los hechos. Ahí en el puente se puso el helicóptero y también disparaba hacia el pueblo. Y como en el contingente campesino había mujeres y niños y viejos, muchos buscaron refugio tras las puertas de la normal. Los guarisateños combatieron entonces desde algunas esquinas, pero al notar que una parte estaba dentro de la escuela, los militares comenzaron a disparar a discreción contra el inmueble principal. Se abrieron paso lanzando granadas de gas lacrimógeno y derribando las puertas a culatazos. Murales y maderas veneradas recibieron cientos de impactos. Inclusive, de acuerdo a la declaración del director académico, al no poder atrapar o someter a las personas dentro de la normal, penetraron a la biblioteca disparando contra los libros y quemando el mobiliario. Condori cuenta: la gente aguantó de todos modos, armados con piedras. Hubo también cartuchos de dinamita para resistir. Los soldaditos se pusieron a arreglar el puente y ahí la gente dominó por un tiempo, otras 2 horas. Pasaron 2 aviones volando bajito y disparando. Del cuartel les mandaron 2 movilidades llenitas de balas y granadas, que no pudieron usar porque la gente del otro lado, campesinos de Achacachi y sus alrededores, no los dejó pasar. Y ya fue como a las 6 se pudieron pasar las flotas para la paz. Como 4 horas ha durado todo. Ha combatido la mayoría de la gente. Thank you. Los días siguientes, Mael no fue a jugar. Nada más que salía de la escuela, corría pa' casa y no quería ni saber nada de ir a la viesca. Ni siquiera fixo caso a les llamaes de Deva, que no ni dixera, no ni diera mayor importancia a la engarradiella y quería ir a xugar como todos los días. Pero Mael corría sin mirarla siquiera y diba a encerrarse en casa. Asina pasaron los días y les hermanes que faltaban pa'l cumpleaños de la niña y pa'l consecuente ritual, y Mael quiso más pasar las tardes llorando na so cama que tar con la so amiga a la que tenía miedo de perder pa' siempre. Tenía tanto miedo de que, cuando ya fuera mayor, cuando llevara el pañuelo ya no quisiera saber más de él, que prefería no la ver siquiera, pa' ver si asina se facía atar en sin ella. Pero no yera quién. Y a la fin llegó el día y la procesión. Deva vistía la túnica y andaba a dulces pelescais del pueblo, arrodeada por todos los hombres y mujeres de lluz escuria, que la empobinaban al templo. Percorrieron todo el lugar en silencio, como mandaba la tradición, hasta que al fin entraron en el edificio y pesillaron la portona de madera tres de ellos. Años más tarde, los niños deben tener interés, deben preguntarse qué era lo que aportaba allí dentro, porque nadie de ellos lo decía ni lo dejaban mirar. Son cosas de mayores, y era la respuesta que se ellos daba. Con una mirada fuina, los ospas se entrugaban. Pero de aquella nun yera sina, y los rapacinos nun tenían todavía ningún interés por lo que pudiera aportar más pa' allá de les puertes. Todos sacante un. El templo en tos y era más pequeño. Les paredes nun yeren tan gruesas como fueron después, cuando les iguaron y tapecieron los furaquinos, que quedaren entre las piedras de la muria al dir gastándose la argamasa que las unía. Un de ellos y era bondo grande como pa' que Mael, que se allegara allí sin que nadie lo hubiera, pegara el huello y fuera a ver pa' dentro. El foraco estaba alto, lo menos a 5 metros de altor, pero los ganes del niño por saber lo que iban a hacer a la su amiga, fixéronlo esguilar pela parede, aprovechando los agarraderos que el viento y el agua dejaron en piedras saldir comiéndoles col paso del tiempo. Al llegar al sitio, tentó de agarrarse como bonamente pudo y arrimó el huello al furaquín. De mano viólo todo negro, pero de la que su vista fue faciéndose a la oscuridad, fue a columbrar a Deva, deitada en riba al altar. Un homi del pueblo allegóse a onde ella, con un pañuelo colorado en la mano, el que y pondrá alrededor del pescuezo, cuidó Mael. Pero por embargo, no ni lo ató al garguelo, sino que lo usó pa' tapar los huellos a la niña. Qué raro, pensó Mael, mientras facía por nunca ayer del su precario agarradero. Vio entonces cómo el hombre del pañuelo y todos los demás que estaban en primera fila reculaban unos metros y los pocos marmullos que inda se sentían apagáronse y todo quedó en tal silencio que daba yercia. Mael, al que ya empiciaban a doler los pies y les manes de estar agarrado malamente a las huelgas de les piedres, pudo ver entonces cómo de la oscuridad más pa' allá del altar surdía una figura. Nun yera vela bien porque entataba na solombra, pero paeció y que yera muy delgada, cuasi que paecía una cadarma. La figura siguió caminando y en pocos segundos entró en la clarencia que facían les antorches asitiaes alrededor del altar. Mael afogó un glallío y a punto tuvo de soltarse y cayer del noxu que hidió lo que vio entonces. La figura yera de una vieja flaca y engurriada, con unes poques guedelles grises, tapeciendo y la cabeza de pellella blanco, muy blanco, y güeyos de un azul tan mortecino que talmente parecía que no tuvieran vida. Aquella vieja, espantose, allegóse al altar donde estaba Deva deitada, en sin decatarse de nada, porque la mujer aquella movíase en sin facer ruido, y al llegar abrió la boca en una especie de sonrisa, amosando asina unas enxibes desdentaes, sacante por un canil yargu y perafilao, que con un movimiento rápido como un rayo clavó en el pescuezo de la indefensa niña, haciendo que el probe mael soltara un glayío de yercia al tiempo que variaba de los agarraderos y daba con los huesos en suelo. Con las primeras estrellas, los militares se retiraron de la zona. Misión cumplida. Pasadas las 7 de la noche, llegaron más de 800 liberados a La Paz, en 60 autobuses y fuertemente protegidos por la tropa. Tuvieron 3 bajas, un soldado herido de bala en el cuello que murió desangrado y 2 policías heridos. En Guarisata, donde la gente recogió decenas de miles de casquillos como prueba de la agresión, murieron 3 personas. El albañil Juan Cosme Apaza, de 38 años. El estudiante de la norma, Marcos Quispe Quispe, de 20 años. Y la niña Marlene, Nancy Rojas, de 8 años, que cuidaba a su madre recién parida en el primer piso de su casa, a una cuadra de la entrada del pueblo. Al iniciarse el tiroteo con el que ingresaron los militares, Marlene pasaba frente a la ventana que da a la calle. Una bala le perforó el pecho y la mató en el acto. En La Paz, el vocero Antezana dio una conferencia para anunciar el éxito de la misión. Negó que los soldados hubieran abierto fuego sin motivo, diciendo que fueron atacados con armas de munición de alto calibre y que respondieron a una emboscada por parte de los comunitarios. Mintió al decir que policías y militares utilizaron munición no letal. Los casquillos recogidos por los guarisateños eran de FAL y calibre 22 en su gran mayoría, todos de bronce y no de aluminio, material usado para fabricar balas de salva. Y claro, había 4 cadáveres que la gente ya velaba en Sorata y Guarisata, y uno más de otra comunidad que se conocería en días siguientes. No obstante, el vocero no quiso dar explicaciones y, al contrario, anunció el endurecimiento de las acciones militares y el inicio de acciones legales contra los bloqueadores. Enterados de la masacre en Guarisata, los comunitarios de Sorata ingresaron al pueblo llenos de rabia, acusando a los pobladores y comerciantes sorateños de haber solicitado el rescate. Quemaron oficinas del gobierno y un hotel. Luego tomaron presos a los policías municipales. Los guarisateños, mientras, montaron el velorio para sus caídos en la plaza del pueblo y reorganizaron sus fuerzas. Aparecieron a esas horas algunos de los jefes militares indígenas de la zona, varios cubiertos con pasamontañas y armados con las armas de alto calibre que poseían y usaron para defenderse el 20 de septiembre. Mauseres, recuerdo de la guerra de Chaco en los años 20 del siglo pasado, y algunas escopetas de caza. Hasta ahí llegaron también por la tarde de ese día los periodistas Claudia Espinosa, Víctor Orduna y Gustavo Guzmán del semanario Pulso. En un testimonio posterior, Guzmán contaría: en los ojos de esos indios vi, como luego vería en octubre en La Paz y en el Alto, miradas de morir y matar. La crónica que relatan los días posteriores, escrita por Orduna, describe el ambiente que reinó en Guarisata por unos días y la negativa de la gente a enterrar a los muertos, porque exigía autopsias legales para comprobar la brutalidad de los militares. También relata el dolor colectivo expresado durante el velorio de 2 días y medio, la actitud serena de los militares indígenas y el día del entierro. Anota el contenido de la pancarta que encabezaba la comitiva fúnebre: no a la venta de gas, industrialización. Y es que, como explica Orduna y Claudia Espinosa en sus notas aparecidas el 26 de septiembre, los aymaras comenzaron una nueva resistencia al poder, convencidos de que la historia está a su favor, que la memoria de sus muertos no era un freno, sino el combustible que avivaría aún más la llama de su lucha. Aquí terminan los capítulos prohibidos de Corintellado por hoy. Muchas gracias a los que hayáis estado atentos al programa. Invitaros a la semana que viene a escucharnos de nuevo. Sabed que hay un teléfono de contacto, el 985-298-137, que está abierto a vuestras colaboraciones, igual que la página web y la dirección de correo electrónico que está en la página web, que estaríamos encantados desde los capítulos prohibidos que nos mandaseis poesías, relatos y cualquier artículo que tengáis especial predilección. Y nada, nos sentimos la semana que viene. Gracias. Ask me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night, hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why, don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead, darling. Give me that head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flashing, waxing. Give me down to there, hair, shoulder length longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. Give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees, a nest for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as God can grow in my hair. made of blonde, brilliant, biblical hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, man.